Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con un clásico del año 2003. El primer gran éxito en solitario que tuvo Beyoncé, una canción que hizo con la colaboración especial del que hoy en día es su esposo, el rapero Jay-Z, del álbum Dangerously in Love, la canción Crazy in Love. Nos vamos ahora con algo de 1976, turno para un cantante inglés. Leo Sayer llega con este clásico que se llama así, You Make Me Feel Like Dancing. Tiene, qué sé yo, pero miénteme antes.

una canción del álbum Más de 1997, que creo que es el álbum más vendido en la historia de la música española, que tuvo tres éxitos muy importantes. Y Si Fuera Ella, Amiga Mía y esta canción, grabada con la colaboración especial de uno de los mejores guitarristas del flamenco en la actualidad, Corazón Partido. Nos vamos ahora con Charles Day y uno de sus grandes clásicos, una canción de 1985. De su segundo álbum, Promise, llega esto que se llama The Sweetest Taboo. With my mind, spitting in my eyes, and I. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo a una gran cantante de soul de Inglaterra, la maravillosa Joss Stone, una persona espectacular. Además, he tenido el privilegio de entrevistarla un par de veces y es simplemente muy agradable. Y tuve el privilegio de conocer a nuestro siguiente invitado hace muchos años, y es uno de los grandes genios de la música, uno de mis héroes, un hombre que nace un día como hoy en 1950 en Saginaw, Michigan. Cumple 75 años, una leyenda de la música, que es el señor Steve Van Morris, más conocido como Stevie Wonder. Este hombre lo hizo todo. Canciones que han sido la banda sonora de millones de personas, incluyéndome a mí, y también algunos de los discos más importantes de la historia. Entre ellos hizo 3 álbumes consecutivos que fueron ganadores del Grammy al álbum del año. Por ejemplo, Inner Visions de 1973, luego Fulfilling His First Finale de 1974, y este, que he dicho varias veces, es mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life, un disco que dura hora y media y es una obra maestra para escuchar de principio a fin. Tiene dos canciones que fueron número uno en los Hot 100 de Billboard, este trabajo. Una fue Sir Duke y la otra es esta, este clásico que dice así: Feliz cumpleaños, Stevie Wonder, I wish. Tiene el sabor de la noche. why be afraid if I'm not alone? Life is never easy, the rest is unknown. And up to now for me it's been hands against stone. Each and every moment searching what to believe. Coming out of the dark, I finally see the light now, and it's shining on me. Coming out of the dark, I know the love that saved me, sharing with me. Starting again is part of the plan, and I'll be so much stronger holding your hand. Step by step I'll make it through, I know I can. May not make it easier, Gloria Estefan nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción que tiene un contexto muy especial dentro de su vida y dentro de su carrera, porque en 1990, cuando ella estaba en la cima de su fama, estaba de gira y el bus en el que ella se encontraba tuvo un accidente y se estrelló contra otro carro, y el caso es que Gloria Estefan tuvo tal vez la experiencia más traumática de su vida. Por poco no sobrevivió, le tocó aprender a caminar de nuevo, a aprender a utilizar varios músculos de nuevo. Realmente su salud quedó muy impactada, muy comprometida, y logró salir adelante. Y esta canción es una celebración de ese momento de su vida en el que finalmente vio la luz, se podría decir, porque tanto el disco al que pertenece esta canción como la letra de la canción pertenecen, bueno, tienen que ver más bien con el tema de salir de la oscuridad. El álbum se llama Into the Light, que significa hacia la luz, y la canción Coming Out of the Dark, saliendo de la oscuridad. Vamos ahora con un clásico de 1981 por Rick James, esto que se llama Super Freak. Well, Yeah. Hey, hey.